en los que los compañeros estamos incluidos. Era primera, como siempre, para interiorizarse de la situación y para ver de qué manera lo podían solucionar. Después de llorar todo lo que lloraron, diciendo que no tenían firma, que lo de siempre, que no tenían en cuenta que iban a gobernar la nación, la provincia y todo eso, a lo que nosotros dijimos, ¿para qué se presentaron entonces si no tienen funcionarios? Lo que nosotros queríamos es, primero, el tema de la renovación del convenio de los compañeros de Escuelas Verdes, ya que estamos en el mes de enero casi terminado y todavía los compañeros que trabajan en el programa no tienen la certidumbre de que el programa va a continuar. A lo que nos dijeron que la continuidad del programa estaba asegurada, que el programa Escuelas Verdes, ellos no tenían la intención de que no continuara y que nos iban a dar una respuesta concreta de cuál va a ser la forma en que el programa va a seguir, ya que ellos no se hacen cargo del compromiso firmado por la gestión anterior, o sea, por Redacción y por López Mediano, nos iban a dar una respuesta el jueves 28. A ver cuál va a ser la manera de contratación y cuál va a ser las formas que va a tener el nuevo programa. ¿Se entiende? ¿Hay alguna opinión con respecto a esto, compañeros?